Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Programa número 2. Muy buenas tardes. 16:03 minutos. 10 grados de temperatura. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, teléfono 421179. No, dije cualquier cosa. Vamos de vuelta. 421179. Está mal esto. No, este no es el teléfono. Bueno, no importa. WhatsApp 1164-007047. Si te querés comunicar directamente conmigo, garabatosysentido@gmail.com. Instagram, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Bueno, ¿cómo están? Mucho frío. Recién venía escuchando la radio y decía que posiblemente va a haber algún chaparrón. Estoy más que agradecida por todos los mensajes que me fueron llegando luego del programa. Y la verdad que es muy reconfortante tener tanto apoyo de todos ustedes. les cuento también que vieron que dice idea y producción, de quien les habla. Bueno, estuve buscando en la producción, implica la búsqueda de información, la búsqueda de la música, la coordinación de los temas, las entrevistas que va a pasar. Y realmente debo reconocer que en la búsqueda de música nacional que esté arriba para esta época de pandemia que estamos pasando, he encontrado, o sea, muy escaso. Temas que realmente a mí me gustan, pero yo quiero darle a ustedes lo mejor, la mejor energía posible para atravesar esta pandemia. Por lo tanto, vamos a hacer mitad y mitad con lo que vamos encontrando, ¿sí? Estamos a 2 días del 9 de julio. Más allá de que la publicidad diga que estamos en la Semana de la Dulzura, señores, estamos en la Semana de la Independencia. El 9 de julio, hace 203 años, 29 diputados se reunieron en San Miguel de Tucumán para concluir el proceso emancipador comenzado en 1810. 6 años más tarde, 1816, convergieron 2 hechos fundamentales para la historia nacional: la Declaración de la Independencia y la organización final del Plan Continental del General José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. No olvidar las tradiciones de nuestro pasado. Cuando yo era chico, las clases comenzaban la primera semana de marzo y terminaban la primera de diciembre. Teníamos un feriado largo para Pascuas y las vacaciones de invierno las 2 últimas semanas de julio. Las fiestas patrias se celebraban el mismo día y si era domingo, el viernes anterior, las 2 últimas horas de clases. Y ensayábamos con mucha alegría. Había algo raro también, Las maestras no se enfermaban. No recuerdo que las maestras faltaran 2 días seguidos. Y si así ocurría, nos dividían en grupos con las señoritas de los otros grados. Si la maestra te retaba, no te convenía decir nada en tu casa, porque seguro te volvían a retar y te comías un castigo. Ni la lluvia impedía faltar a la escuela, porque era como tu segundo hogar, como tu segunda casa. Daban ganas de ir. El maestro se respetaba. Era como si te retaran tus propios padres. Había 2 recreos. Uno cortito y el largo de 25 minutos. Las maestras tomaban café en la cocina y no nos cuidaban en el patio, porque sabíamos qué podíamos y qué no. Más allá de una rodada jugando a la mancha no ocurría. Era un honor llevar y traer el libro de registro, buscar el mapa mundi en la dirección, pedir tizas o tocar el timbre. Nos turnábamos para borrar el pizarrón y sacudir los borradores y también era un honor llegar temprano. Cuando festejaban los cumples, nos hacían pasar adelante y toda la escuela nos cantaba. Qué alegría enorme era contarle a mamá que pasamos a la bandera. Jugar a la rayuela, al elástico, a la payana, a la mancha, a las bolitas, a las figuritas, a la tapadita, tomar distancia en la fila. Nos enseñaban que Sarmiento, San Martín, Belgrano hicieron grande a la patria y que Colón descubrió América buscando las Indias. No sé cuándo los próceres pasaron a ser genocidas. No sé cuándo los maestros comenzaron a enfermarse para necesitar suplentes y la suplente otra suplente. ¿Desde cuándo los padres golpean a los maestros? ¿O desde cuándo los mismos alumnos sacan su furia contra ellos? ¿Cuándo fue que revisar una cabeza pasó de ser un acto de salubridad a una discriminación, cuando un acto patrio solo fue un feriado. No sé cuándo se perdió la escuela como institución, cuándo se perdieron los valores, el respeto, los maestros como ejecutores de enseñanza. Si esto es el progreso, perdón, señores, pero no lo quiero. Bien, a recordar, 9 de julio se celebra el día de nuestra independencia. Pasaron 203 años y les recuerdo que este programa es un programa atemporal. Como estamos en época de pandemia, creo que es necesario ser solidarios, cooperativos, ser respetuosos. Y este programa yo quiero saludar especialmente a mucha gente que no ha parado de trabajar desde el minuto uno que se declaró que estamos en pandemia. Por lo tanto, quiero saludar este programa a las Fuerzas Armadas en general, en todas sus especialidades, y a todos los policías locales, municipales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires. Saludo especialmente a Dardo Antonio Sánchez, oficial de la policía de la provincia, que es mi sobrino. Este programa saluda al personal de salud en toda su magnitud. Especialmente saludo a mi médico personal, Sergio Giamelo, y a Sandra, Virginia y Silvina Rodríguez. Silvina Rodríguez es mi sobrina, son enfermeras de la sala C COVID del Hospital Integral de Agudo San Martín La Plata. Todos los bomberos voluntarios, especialmente a Horacio Sánchez, que es mi hermano y es bombero. Al sistema educativo en todas sus ramas, especialmente a la fiel oyente Marcela Cortese, que es profesora en educación inicial y trabaja en maternal. También a Carolina Domínguez, que trabaja en sala 2, y Fiorella Gazzaro, que trabaja en sala 3. Personal de salud mental, especialmente a Maximiliano, psiquiatra, y a Verónica, psicóloga. Estoy saludando a Ezequiel Armentano, sobrino, profesor, Gisela Toxberg, primero y sexto grado de primaria, y a la docente Andrea Muñoz, que trabaja en el centro educativo. A todos ellos, desde el mundo, mis saludos. Y también, sin ser menos y agradeciendo desde el minuto cero, a todos los medios de transporte terrestres, aéreos y acuáticos, especialmente al señor Walter Farías, chofer de línea de colectivos. A todos ellos, Alejandro Lerner, Son de Fierro. Cuando a veces las angustias pegan en el alma y cuando llegan las dudas a tu corazón. Cuando ya no queda nadie que ponga la espalda, solo quedan los de fierro, tan de fierro como vos. Y cuando cualquiera de ellos te pide una mano, vas a jugártela entero sin vacilación. Porque en todas las batallas ellos estuvieron, en las buenas y en las malas, tan de fierro como vos. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar en las buenas y en las malas. Son de fierro. De verdad. Para compartir la vida, para celebrarla, para agradecerle siempre y para perdonar. Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta. Allí están los importantes, los de fierro de verdad. Garabatos y sentidos. Esos que se quedan a hacerte el aguante. Esos que te extrañan cuando vos te vas. Esos que llevas adentro y corren por tu sangre. Los que están desde el principio, los de fierro y nadie más. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Que siempre van a estar. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar en las buenas y en las malas. Son de fierro. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Ustedes dijeron, me equivoqué de programa. No, no se equivocaron de programa. Merecía y necesitaba hacer estos saludos porque día a día uno ve las cosas, día a día uno está, estamos en julio y no es que no me interesa, sí, me interesa y me interesa mucho. ¿Recordamos lo que hicimos la semana pasada? Hicimos tareita, ¿se acuerdan? La oración, las caras de Ana, Amelia, Antonio y Ámbar están fantásticas en la fotografía. Preparen que vamos a volver, esta vez con la letra, recordamos la A, pero vamos a trabajar con el óvalo, con la letra O. Estuvimos viendo los 10 beneficios de escribir a mano. ¿Recuerdan cuáles eran? Los repasamos rápidamente. Favorece la asociación de ideas y el razonamiento lógico. Mejora la capacidad de concentración. Enriquece el aprendizaje. Activa la memoria. Relaja, evita la ansiedad y combate el estrés. Favorece la creatividad y ayuda a cumplir sueños. Fomenta la perseverancia. Mejora las relaciones interpersonales. Mantiene joven a nuestro cerebro y ayuda a conocer a los demás. También estuvimos repasando qué garabatos hacías. Habíamos repasado el que hacía personas, quien dibujaba la firma y quien hacía círculos y bolitas. Vamos por tres garabatos más. ¿Qué haces mientras hablas por teléfono, mientras estás escuchando una charla que no te interesa, mientras está la tanda comercial, mientras estás esperando en el banco, mientras estás ahí sin hacer nada? ¿Qué dibujas? ¿Dibujas cuadrados, rombos y figuras geométricas? Bien, si dibujas esto, mira lo que significa. Metas y convicciones bien definidas y casi nunca guardas tu opinión solo para ti. Eres terco e insistente. Es muy probable que seas demasiado cuidadoso y prudente. Dibujas flechas. Simbolizan el vector, el rumbo a donde te dirigís en la vida. Si la flecha, mirá, cuidadito, mirá lo que dice. Si la flecha va hacia arriba, orientás tu vida hacia los demás. Si va hacia abajo, estás orientado a ti mismo. A la izquierda simboliza que te enfocas en el pasado. Y si apunta a la derecha, encarás el futuro. ¿Qué dibujas? ¿Flores, sol y nubes? Flores alegres y un solcito son fiel muestra de que estás satisfecho con lo que te están diciendo por teléfono. Lo más probable al escuchar a la persona al otro lado de la línea, estés soñando, fantaseando con algo bueno. Dibujos de este estilo revelan una positiva actitud y una buena situación espiritual. Bueno, está bien, no dije que dibujás cruces. Bueno, dale, lo digo. Cruces. Dibujar cruces es posible que estés afligido por el sentimiento de culpa ante una persona cercana o te pesa un problema por el que te sentís responsable. Del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores.

Me pasan, por favor, chicos, Fuiste tú, de Ricardo Arjona. Gracias, los quiero. Gracias. Osvaldo, Osvaldo, gracias, gracias, gracias. Este programa es atemporal, ya lo dije. Estamos en la época de la tecnología y yo te voy a pedir que escribas. Y tenemos nosotros tenemos la obligación, la generación de que tiene 50 años, de revivir aquello que todavía no está perdido, vamos a decirlo. Y no estoy nerviosa, Osvaldo, les voy a contar, queridos oyentes, no estoy nerviosa. Copié mal el teléfono, me sobra o me falta un número, vamos a revisarlo después. Y te cuento, Osvaldo, si bien soy grafóloga y este programa se trata de grafología, mi título base es profesora. Y acabo de teníamos a las 2 de la tarde un encuentro Zoom con veteranos de Malvinas. Estamos usando la plataforma tan famosa que es Zoom. Vine muy emocionada. La semana pasada tuvimos un encuentro con los veteranos en ciclo básico y me dejó estar pero como 3 horas. Y en esta oportunidad, que era que estábamos emocionados en un relato magnífico, volvimos a entrar y no me dejó entrar. O sea, no pudimos terminar la charla, queda pendiente esta charla con veteranos y con ciclo superior. Y vine emocionada, más esto de recordar el 9 de julio. Sí, el 9 de julio, Día de la Independencia, no tiene que ser el mes de la dulzura y tampoco tiene que ser feriado puente. Recobremos nuestra patria con los valores. Gracias, Osvaldo. Volvamos al mundo de la grafología. Recordemos que la letra tiene 8 géneros. ¿Recuerdan cuáles serán? En el tamaño, una de las tantas cosas que los grafólogos decodificamos es el grado de concentración. Forma, decodificamos una de las tantas cosas, los estados de ánimo. Dirección, decodificamos una de las tantas cosas, la estabilidad. Orden, una de las tantas cosas que decodificamos es la capacidad organizativa en las ideas. Inclinación, ¿qué digo de todo lo que decodificamos? A ver, la inclinación. Ay, a ver, la capacidad de iniciativa y de decisión. Continuidad, si haces la letra toda ligada o la vas separando, en la continuidad decodificamos la perseverancia. Velocidad, decodificamos la eficacia general en la realización de la tarea. La presión, nivel de energía general. El tema que acabábamos de escuchar era de Axel y Abel Pintos, cantaban juntos y era Somos Uno. Me faltó saludar mucha gente, y ustedes estarán diciendo, pero te faltó saludar a, bien, llamá a nuestros teléfonos, a nuestro WhatsApp, como hizo Osvaldo, al 1169 007047, y saludá a la persona que en estos momentos está poniendo su ser, su salud, su coraje, su voluntad, su vocación. Llamá y saludalo. Tenemos lectura de firmas, tenemos entrevista y tenemos la tareita. Andá preparando la tareita. Las caras de Ana, Amelia, Antonio y Ámbar están fantásticas en la fotografía. El próximo tema musical, mi cantante favorita, Marcela Morelo, Tu Boca. que tienes tú. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bien, recibo mensajes, querida Mara. Mensaje, te estoy escuchando. A las 5 abro el negocio. Espero poder escuchar tu devolución de mi firma. Saludos. Hilda, querida, te estoy escuchando. Gracias. Bien. Hablamos de grafología, hablamos de los géneros, pero toda pseudociencia, toda ciencia tiene una historia, y también tiene una historia la grafología. La grafología ha pasado por momentos muy distintos a lo largo de su dilatada historia. Algunos de gran brillantez, otros de latencia y algunos de oscurantismo. En la actualidad también existe descompensación, pues junto a determinados países en los que la grafología alcanza un nivel notable, existen otros en los que resulta mucho menos conocida. Las primeras referencias históricas están en China. ¿En qué siglo creen? En el siglo 4 antes de Cristo comenzaron a emitirse leyes que podían ser consideradas como auténticamente grafológicas, las cuales presentaban notables coincidencias de fondo con la que conocemos en la actualidad. Por ejemplo, un tal, supongamos que sea hablar chino, perdona a la comunidad china, un tal Guohuosu ya afirmaba: la escritura muestra si procede de una mente noble o de una persona vulgar. Bien, en Japón se utiliza la técnica grafológica desde tiempos inmemorables a través de los llamados magos, que descubrían el carácter de las personas mediante el estudio de los palotes trazados en tinta.

ojos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Felicitaciones, Mirta, por tu programa y que tengas mucho éxito siempre. Gracias, Patricia Harrison. Estamos recibiendo muchísimas firmas. Vamos a ver si podemos llegar a todas. Bien, Marcela, usted copió la oración. Tiene el papel no pautado y escribió: las caras de Ana, Amelia, Antonio y Ámbar están fantásticas en la fotografía. Recordamos que tanto la, especialmente la A y la O, son consideradas óvalos. Recordamos también que estamos aprendiendo y que les dije las partes de la letra: zona superior, zona media y zona inferior. Recordamos que la A, por estar ubicada en la zona media de la escritura, es representativa del yo sensible. ¿Cómo es tu letra A? ¿Es redondeada? ¿Está repasada por debajo? ¿Está levemente abierta por la izquierda? ¿Tiene apertura superior derecha exagerada? Repasamos. Si es redondeada, ingenuidad. Si es ovalada, afectividad. Si está repasada por debajo, tiene doble vuelta por debajo, reserva. ¿De qué lado está abierta? ¿De la derecha o de la izquierda? Si está a la izquierda, capacidad de comunicación. En cambio, si la apertura está en la parte superior derecha y es muy exagerada, indiscreción. Recordamos nuestros canales de comunicación: WhatsApp 1164-007447. Sí, 1164-007047. WhatsApp, Instagram, Radio Box FM, Facebook, Radio Box FM. Cuando tenés un antojo de algo y la cuarentena no te deja salir. Ay, gordo, tengo unas ganas de comer un helado. Uy, ¿ahora? ¿Qué haces? Y pedís un delivery. ¿Vos no? ¿Qué esperás para pedir el tuyo? Tenemos un montón de auspiciantes que se suman al modo cuarentena y te llevan lo que quieras a tu casa. Sumate vos también y publicá tu número con la radio. Vender nunca fue tan fácil. Quédate en casa. Hace rato que tengo antojo de helado. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados, todas las marcas. Accesorios, pipetas. Además, contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros. Y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo.

en el estudio de Maricel, que nos está acompañando. Saludos a Esteban, acá escuchando a Mirtis. Y Juan Pablo dice, perdón, comunidad china, me muero. ¿Cómo te quiero, Mirtis? Este bloque es el bloque que habíamos bautizado, es el bloque Aldana y es el bloque de los emprendedores, de aquellas personas que están haciendo lo mejor para hacer mejor la calidad de otras personas. Recuerdan que la semana que viene, la semana pasada, estuvimos como entrevistada a Pamela Viva, que tiene el taller recreativo Cusisca. Si no sabes qué hacer ya con tu hijo, compraste todos los juguetes, compraste todos los libros de cuento, vio todos los dibujitos animados, Pamela tiene la solución. Cusisca Taller Recreativo. Teléfono 11-69-48-50-56. Instagram Cusisca Taller Recreativo. Hoy estoy con los nombres, que me salga bien, que me salga bien. Tenemos una entrevista muy particular, una persona que estimo mucho, se llama Octavio Tenenbaum. Tiene 54 años, el estado civil lo digo en privado, no tengo problemas. Es grafoanalista oficial hace 29 años. Presidente de la Sociedad Argentina de Grafólogos. Y organizador de los congresos de grafología en Argentina, internacional y latinoamericana desde el año 2000. El último congreso se realizó en el Hotel Castelar en el año 2017. ¿Y quién estuvo ahí? ¿Quién les habla? Buenas tardes, Octavio. Octavio. Hola, Octavio. ¿Se nos fue Octavio? Bien, vamos a un tema musical. Hola, Octavio. Octavio, hola. Octavio. Escuchamos ruidito, pero no te escuchamos. Octavio. Vamos a un tema musical e intentamos probar de nuevo. Ahora, hola, Octavio. Hola, Octavio. Hola. Hola, sí. Te escucho re lejos. ¿Muy lejos? Y porque estoy acá en Quilmes, Octavio. Hola. Hola. Te escucho, pero como si estuviese, no sé, apenas tengo que hacer un esfuerzo. Muy grande para escucharme, a ver si el operador mejora la calidad. ¿Ahora? Te escucho, pero muy, muy bajito. Estarías adentro. ¿Adentro de un tubo? Bueno, hacemos una cosa, Octavio, vamos a ir a un tema musical y te llamamos por otro medio. Vamos al tema musical de David Bisbal, 10.000 maneras. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez. Y sentidos, martes de 16 a 18. Entrevista, volvimos a recuperar el audio. Octavio, va de vuelta. Con lo que me costó, Octavio, con lo que me costó tu apellido, va de vuelta. Presentamos a Octavio Tenenbaum, 54 años, el estado civil, chicas, por privado. Es grafoanalista oficial hace 29 años, presidente de la Sociedad Argentina de Grafólogos, organizador de los congresos de grafología en Argentina, internacional y latinoamericano desde el año 2000. El último congreso se realizó en el Hotel Castelar en el año 2017 y quien les habla estuvo presente. Hola, Octavio. Hola. Hola, amigaza. Un gusto escucharte, felicitarte primero y gracias por esta nota. Con gusto a tu disposición. Así que bueno, y agradecido a todo el equipo de la radio y la producción que trabajan a mil y seguramente no me cabe duda que son excelentes personas y profesionales. Hay muy buen clima en esta radio, lo habrás comprobado porque nos reímos mucho, no podemos reírnos al aire, pero hay mucho, muy buen clima. Octavio. Aunque no esté ahí presente, se nota buen clima. Gracias, qué bueno, qué bueno. Octavio. Sí. Yo te conocí estudiando en el Instituto Bells, que queda, corregime por las dudas si estoy equivocada, que queda en la calle Talcahuano 78. Exactamente. Bien, te conocí ahí, pero no te conocí a vos. A la primera persona que conocí, una eminencia en la grafología, es a Mercedes. Exacto. Bien. Te corrijo nada más una cosita. Sí. El instituto se llama CES. cdecama.e.es. CES. Punto. Ajá. Centro de Estudios Superiores. Porque Centro Bells, nosotros lo incorporamos como centro de investigaciones dentro del instituto, ¿sí? Perfecto. Para que no haya confusión y nadie te venga a hacer un reclamo o nada. Perfecto. Bien. Bien. ¿Nos querés contar... en honor a una gran maestra que tuve, Mercedes, ¿nos querés contar algo de Mercedes? Bueno, en primer lugar, seguí la línea profesional de esta profesión, porque bueno, la señora Mercedes Gorraiz era mi madre, y bueno, ella, como bien dijo Mirta, una eminencia, no digo por mí, que soy el hijo, sino por toda y la infinidad de gente, profesionales y colegas que la han conocido, que no solamente en Argentina, sino en todo el continente prácticamente. Y bueno, agradezco que Mirta haya sido alumna de Mercedes cuando ella empezó a cursar esta carrera que es tan... difícil, pero así como difícil también es apasionante. Y bueno, más que lo que diga yo, vale lo que digas vos, Mirta, que la conociste, claro, como era brava, como ser humano, era un como excelente ser humano, como profesional, sí, era un excelente ser humano, brava, pero aprendías con Mercedes y te miraba y te decía, esto está mal, o esto está bien, o está muy bien, siempre en nuestro corazón, Mercedes. Octavio, sos grafólogo hace 29 años, acá en Argentina, estuve recopilando la historia de la grafología y un detalle que dice acá la historia es que en determinados países es considerada como un gran trabajo y en otros países resulta menos conocida. ¿Esto ocurre acá en Argentina? Acá es conocida. Lo que pasa es que, bueno, acá la grafología en Argentina se incursiona, y quien ha sido el precursor de enseñar esta profesión, esta ciencia, en el año 1929 por Federico Verasturi, con 7 integrantes más de la comisión en el subsuelo de la Facultad de Medicina, incursiona esta ciencia. Y tenemos antecedentes y tenemos registro en los diarios donde hay fotos y notas que le han hecho a Federico Verasturi, en donde comenzaron 123 alumnos a cursar esta carrera. Bien por recuperar la historia, porque esto seguramente en los libros que yo tengo de historia no aparece. ¿Cuáles son los campos de la grafología? Los campos de la grafología, bueno, tenemos en sus ramas, tenemos 10 especializaciones en las cuales se ha incorporado grafología y publicidad, a la cual también yo me dedico, la enseño y he investigado a raíz de una colega que, bueno, en su momento dejó y se aprobó en la carrera oficial. Selección de personal, grafología forense, orientación vocacional, test proyectivo, grafología infanto-juvenil, educación por la escritura, orientación vocacional, grafología y publicidad. Si no me equivoco, que tengo otra. No, creo que la dijiste a todas. Sí, creo que la dije a todas. Sí. Ah, bueno, también lo que tiene que ver en la parte de área forense también está firme y rúbrica, que es también otra rama que tiene que ver con la parte más legal, ¿no? Pero bueno. Grafopatología, ¿lo dijiste? Sí, bien. Y grafopatología, perdón, no. Ah, grafopatología. Y grafopatología. Sí, grafopatología. Por eso la grafología como tal, también la grafología previene. Exacto. Y prevenir es también justamente con eso de las, en principio de algún síntoma o una enfermedad. Bien. Bien. Octavio, ¿hay alguna diferencia entre un grafólogo y un perito grafólogo? ¿O un perito grafólogo? Sí, lo dije bien. El perito grafólogo, sí, muy bien, muy buena pregunta. El perito grafólogo, para que no se confundan, es el auxiliar del grafoanalista, porque la carrera es grafoanalista. Y dentro del grafoanalista está el perito grafólogo, que es el área de grafología forense. Sí, para... Lo que pasa es que perito suena más fuerte. Ese es el tema. Claro, el perito es pero bueno, el que... cada uno lo juzga. Claro, el que es el que constata la legalidad de que esa firma haya sido con determinada instrumento, en determinado papel, o sea, la autenticidad de quien escribió, de quien firmó. Bien, actualmente, algo que los oyentes no saben, porque están esperando la lectura de la firma, para el cierre de la nota, lo que yo hice, le mandé a Octavio mi firma y Octavio me va a dar tres características positivas de mi personalidad. ¿Sí? Octavio, en estos momentos. Positiva, no sé, me voy a reservar el derecho de admisión. Te bueno, voy a decir la bueno, verdad. Yo soy buena, Octavio, no digo todo. O sea, viste que tenemos una ética no, y no se dice todo. Octavio, en estos momentos, ¿qué estás haciendo? Bueno, a raíz de esta cuarentena, de este enemigo invisible, que estamos todos involucrados, bueno, si bien ya venía haciendo online por Skype o por Zoom, estoy trabajando, no mucho, pero bueno, se está gestando mucho más el hecho de capacitar. Hago especializaciones por vía Skype, también clases y también práctica, y bueno, también trabajo hace más de 20 y pico de años en lo que es reeducación por la escritura, en orientación vocacional y selección de personal, también lo que es firma y grafología y publicidad. Bien. Lo cual hay muchas, bueno, se van incorporando a poco en haciendo especializaciones vía Skype, ¿no? Exactamente. Sí. Les cuento a los oyentes que mi orientación en grafología, si bien yo hago muy pocos informes grafológicos por año, selecciono quién necesita, quién creo que necesita mi ayuda, se la brindo. No me dedico exclusivamente a hacer informes grafológicos. Mi especialidad va a ser reeducación por la escritura. Y en enero, justo, Octavio, justo hicimos el curso de reeducación por la escritura. Porque creo que sí, es elemental, exacto, para todo profesional recibirse y seguir haciendo los cursos para perfeccionarse. Si la gente quiere hacer cursos con vos, Octavio, tu teléfono... Tranquilamente le puedo dar mi celular, que tengo WhatsApp, también se puede hacer videollamada, no hay problema. Mi correo electrónico, octaviogote@yahoo.com.ar. Bien. Y por eso medios, tranquilamente, sí. El teléfono es 20-67-9205. ¿Lo dije bien? ¿Cómo? 20-67-9205. ¿Qué es eso? Tu teléfono. ¿De línea? Claro, tu teléfono de línea. WhatsApp. 206. 206-79-205, más fácil. Exactamente. Bueno, Octavio, es lo mismo. Octavio, son muchos números, Octavio. WhatsApp, 15... No, bueno, es el teléfono del TBC, pero como lo tiene la radio. Exacto. WhatsApp, 15-54-79-63-54. Repito. Exacto, muy 15-54-79-63-54. Muy bien. Bueno, y llegó el momento. Tenés mi firma. Dale. Tenés mi firma. Tengo tu firma y aclaro, si bien dentro de los temperamentos que tiene nuestra amiga y colega Mirta, uno de su temperamento es el bilioso, que es el pensar, como lo dice en el libro del Zen. Uno de los temperamentos, son tres, pero uno que tiene es el de pensar. Por lo tanto, en su firma, que es ilegible, pero eso no implica que no se pueda sacar un perfil y analizarla, es reservada en la parte emotiva y emocional, pero es muy emocional, pero no tiene un carácter en su persona que la hace más fuerte, y es emprendedora, es tenaz y constante. Por eso en el final tiene una salida, obviamente, para la concreción. El tema del esfuerzo es que concreta y llega a sus metas, pero a veces le genera mucho esfuerzo, pero tiene ese ímpetu de ser constante y perseverante, y la verdad que eso vale mucho, y es un ser humano que tiene mucha humildad, una moral que la hace fuerte y es muy honesta. Ay, gracias, Octavio. ¿No hay aplausos para mí? Favor. ¿No hay aplausos? Bien merecido lo tiene, bien merecido lo tiene. Sí. Recordamos, Octavio, siempre digo que en esta época de pandemia siempre hay rasgos, ¿no? Como hay un poco de agresividad, del empuje, pero todo lo que dijiste dijiste todo lo bueno. Muchas gracias, Octavio. Octavio, un placer. Esta radio te agradece tu presencia. Y bueno, quienes quieran realizar cursos con Octavio, les recuerdo el teléfono 20 67 92 05, WhatsApp 15 54 79 63 54. ¿Algo más, Octavio, que quieras decir? Agradecerle a vos por esta nota, esperemos que tengamos otra oportunidad tranquilamente para poder ampliar. Y bueno, agradecer y felicitar al grupo y la producción de la radio, por lo menos la persona que, bueno, se genera un buen clima, se nota, y al que me llamó y me atendió, que es muy, se nota que es una persona alegre, y bueno, tiene un temperamento sanguíneo, que eso lo hace, que es vivaz, y también es una persona social. Bien, más que eso, porque después había que ver la firma. Después había que ver la firma, pero creo que no me equivoco. Gracias, Octavio. Quien te atendió y está en la operación técnica y musicalización es Damián Espadea. Octavio, muchísimas gracias por tu presencia. Esto no termina acá, porque hay garrafología para rato. Por supuesto. Nos vamos, te lo dedico al siguiente tema musical, que es de Natalie Pérez, Algo Tiene. Gracias. Que la culpa no pesaba si era de los dos, que no había más palabras, solo confusión. Encontrábamos en tu imaginación. Supiste ilusión, que la noche era perfecta para estar con vos. Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor. Y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. De verdad me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo. Vos no estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero algo tiene que cambiar. Y me dijiste despacito en el oído todo lo lindo que vos serías conmigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo. Vos no estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero hoy no quiero. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. ¿Ustedes qué creían? ¿Que no iban a tener lectura de mi firma? ¿Vieron? Por eso no me animaba a hacer la lectura anteriormente. Bueno, lo que dijo Octavio es cierto. ¿Cómo no vamos a creerle a Octavio, que tiene 29 años como grafólogo? Bien, vamos a las lecturas de firmas. Irma Beatriz, 45 años. Firma de mi corazón, hay empuje, hay garras, hay energía. Pero quiero que te quieras, quiero que te valores, no te taches, eso es baja autoestima. Fuerza, Irma. María Patricia, 52 años. Ya dijimos que por lo que estamos pasando, estamos tendiendo a tener un cierto grado de defensa, ¿sí? Patricia, sos segura, pero lo que más te preocupa es el futuro. María Alejandra, 38 años. No está bien sacada la foto. Por favor, sepan, enfoquen bien el teléfono. Bueno, a ver. Hay armonía. Los óvalos están cerrados por debajo. O sea, reserva e indiscreción, por un lado, pero por el otro también sos amable, sabés escuchar, recibís, pero trata, María Alejandra, que eso no te perjudique demasiado. Vicente Conte, felicitas, sos muy joven, felicitas, tenés 18 años. La firma no coincide con la letra, por lo tanto, no sos todavía tan auténtica. Mara de mi corazón, no me pusiste la edad, Mara, no importa, Mara, espero que me estés escuchando. Mara Sarzoli, una mujer con todas las letras, una mujer que en estos momentos tiene muy buena autoestima, una muy buena personalidad, pero está protegiéndose del mundo. Una más para terminar, Ricardo de 58 años, Ricardo, te estás protegiendo, Ricardo, ¿de quién te estás protegiendo, Ricardo? Hay una regresión hacia el pasado que, por lo que veo, te sentís realizado, pero hay una regresión hacia el pasado que vuelve con ímpetu. Ricardo, saludos. Martes de 16 a 18. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirta Sánchez, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Bueno, quería felicitarte por el programa. La verdad que está muy bueno. Más allá de lo que salga en la firma. Bueno, no. Confío. Veremos, Ale. Así que, bueno, espero que esto vaya para largo. La verdad me pone muy contenta. Me han atendido muy, muy bien por WhatsApp, por mensaje. Son todos muy simpáticos. Así que acá estamos haciéndote el aguante. Muy buena la selección de temas. Muy linda música con, no sé, con mensajes y me encanta, la verdad. Así que, qué bueno, desde acá, desde Wilde, te enviamos, Mirta Sánchez, un gran abrazo, Walter y Marcela, tus amigos, así que, qué bueno, aquí estamos. Un besito, saludo para todos. Y que siga el éxito. Chao. Gracias, gracias Marcela, gracias Walter. Bailan espectacular el Americano Rock, compañeros de Americano Rock. Muchas gracias. Pidieron un tema musical, Alba Reche, de regreso. Hola Radio Box, me encantaría que incluyeseis de regreso Eco de Alba Reche. Soy Isabel y saludos desde España. Pero dijo saludos de... Captame, hablemos, quiéreme un poco menos, tengo que ignorar el reflejo. Si me vas a morder, más te vale que duela. Sígueme y te sigo en Twitter, arroba Radio Box FM. Bueno, mi querida Marcela Alejandra, pero no sabíamos que éramos tocaya. Marcela, no sabíamos que éramos tocayas. Bien, a ver, ¿qué...? Qué linda firma, hay ego, hay personalidad, hay autoestima, hay seducción, hay gentileza, hay recepción. Y todo eso está apoyado en una rúbrica que me muestra o que estás muy segura o que dentro de esa seguridad también sos insegura, Marcela Alejandra. Natalia Inés, no me pusieron la edad. Natalia Inés. Natalia Inés, hay mucho. Recibís mucho, Natalia. Mucho. Hay interés, seguramente preocupación material en estos momentos por el trabajo. Hay buena autoestima y te sentís, si bien sos insegura, te sentís realizada, Natalia. A otro más, Juan Pablo. Ay, Juan Pablo, si no te conocieras, Juan Pablo, cuánto garabato, Juan Pablo, mucho garabato, Juan Pablo. Bien, vamos a darte ánimo, Juan Pablo. Tenés una gran imaginación, una gran creatividad. Hay vistas al futuro. Hay vistas al futuro. Como que querés algo más grande, más alto, más ansias. Pero por el momento estás anclado en el presente. Sebastián, provincia de Buenos Aires y de mi querido pueblo adoptivo. Saludo a toda mi familia, especialmente a mis hijos, a mi nieto. Sebastián tiene 45 años, es la primera vez que escucho el programa, es muy lindo, muchas gracias. Y por supuesto envió su firma, Sebastián Guillermo. Que resolver algunas cuestiones que tienen que ver con el pasado, pero con el pasado, ese pasado remoto, ese pasado tuyo cuando eras pequeñito. Yo siempre pregunto en estas instancias, cuando hago un informe grafológico, ¿qué orden, en qué orden de hermano estás? ¿Sos el mayor? ¿Sos el del medio? ¿Sos único hijo? ¿Sos el último? Eso tiene que ver mucho, mucho también con la firma. ¿Tenés ansias y vistas de un futuro a largo plazo? ¿Pero qué pasa? ¿Volvés a esa cuestión, a lo que escuchaste, a lo que te dijeron, a la seguridad? Pero lo vas a lograr. Resolvé el pasado para poder estar parado hoy en el presente e ir hacia el futuro. Suerte, Sebastián. Bien, la grafóloga va a descansar un poquito. Sigamos con los garabatos. ¿Qué dibujas? ¿Casitas y cajas? ¿Estrellitas? ¿Animales? Casitas y cajas, las formas simétricas muestran tu amor por el orden, tu tendencia a la planificación y los cálculos. Un dibujo así dice algo como, me es fácil hacer que yo me desenfoque, sé perfectamente lo que quiero y mis metas están claras. No tengo ninguna intención de cambiar de opinión. ¿Dibujás estrellitas? ¿Querés ser el centro de atención? Para ti es importante llamar la atención y no pasar desapercibido, desapercibida. Pero si tu estrella tiene demasiados rayos o la representás de tal manera que no toquen el cuerpo principal, puede evidenciar algo de depresión y preocupaciones relacionadas con la melancolía. ¿Dibujas animales? Tus emociones hoy pueden tener mucho que ver con el animal que hayas dibujado. Si es un tigre o un lobo, dentro de ti hoy hay agresividad. Si en tu hoja tienes un zorro, lo más probable es que estés pensando en valerte con mañas en alguna situación. Si el animal sigue, si el animal en el papel es una ardilla, necesitas cuidado y protección. Si es un león, sientes que estás un nivel por encima de los demás. Si pasa que siempre dibujas el mismo animal, lo más probable es que lo estés comparando contigo mismo y trates aún inconscientemente de imitar su carácter. Drea Maray, la luz y la ilusión. He visto un corazón sufriendo por amor. La luz y la ilusión se fue con el adiós. ojos y no mires atrás, solo el futuro te llevará. Podrás sanarte y vivirás mejor. Mira adelante, pronto saldrá el sol. No pienses más en él, no, no, no gastes en su amor. No, no, no, no, mira en tu vida ya, no, no, no, será mucho mejor. No, no, no, nunca te quiso y lo sabes muy bien. No es nada bueno, vos no supiste ver. Ya no te juzgues, él ya se fue. Ya no te juzgues, él ya se fue. Nunca te quiso y lo sabes muy bien. Fuiste culpable, también rehén. No es nada bueno, vos no supiste ver. Ya no te juzgues, él ya se fue. Y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bien, último bloque de programa. Vamos a leer una firma y un garabato, una firma y un garabato, porque las tengo por separadas. Lilian, 50 años. Buen ego, Lilian. Muy buen ego, pero ese ego te está protegiendo de algo, ¿sí? Te estás protegiendo de algo y hay, te sentís realizada, pero hay una inseguridad. Garabatos. Nos quedan pocos garabatos ya, ¿eh? ¿Dibujas espirales, figuras circulares o líneas curvas? Los problemas ajenos no te preocupan mucho e incluso te tienen sin cuidado. Es posible que estés pasando por una ligera crisis emocional y andas dando vueltas, ensimismados en tus diferentes preocupaciones. Es necesario que vigiles tu comportamiento para no arrebatarte o explotar contra otras personas. Mi querido compañero Ale Daniel, 51 años. pasado que se arrastra, que no se puede desprender y que te va a acompañar siempre, toda tu vida. Sos seguro, sos abierto, sos comprensivo. Te sentís realizado y ya no querés saber más nada. Vivís solamente el presente. Garabatos, dibujás cuadrados como de ajedrez, por lo que parece. Hace relativa. Me distrae, señor operador. Usted habla y me distrae. ¿Se entiende? Por lo que parece, hace relativamente poco te encontraste en una situación especialmente desagradable o en una posición mentalmente incómoda. Si dibujos como estos están presentes constantemente, lo más probable es que sufres por complejos escondidos que tienen que ver con la incapacidad de resolver alguna circunstancia o bien te encuentras en búsqueda de ti mismo, tu misión en la vida y tienes dudas acerca de si el camino que llevas es el indicado. Y el último garabato, panales de abejas. Te esfuerzas más que otras personas por mantener la calma, la armonía y quieres ordenar tu vida. Es completamente factible que estés pensando en formar un hogar. Hora 17:55 minutos, 9:04 la temperatura, operación técnica, musicalización y buena onda, Daniel Espadea. Los entretuvo, quien recibió su compañía, su apoyo, quien les habla, grafóloga Mirta Alejandra Sánchez. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a la misma hora por la misma sintonía, Vox 102.9. Chau. Destapa el champán.